Hola, hola, muy buenas noches familia, bienvenidos una semana más a la sintonía de Ágora Sol Radio, a este Hippies from Hell, como todos los martes entre las 9 y las 10 de la noche, hoy 18 de junio, muy buenas noches Fefe. Muy buenas noches, aunque hemos de decir que quizá incluso decir ya tardes. Sí, porque ya, bueno, no queda nada, dentro de nada viene el día más largo del año, ¿no? Sí, dentro de poquito tenemos la me encanta que le llamemos Noche de San Juan cuando realmente es el día de todo lo largo. Y aquí estamos con calor, con ganas, con música y con ideas para que paséis una hora estupenda. Bueno, recordaros que podéis contactar con nosotros en cualquier momento, lo podéis hacer a través del correo en hippiesfromhellradio@gmail.com, en nuestra página de Facebook, también ahora durante esta emisión en directo, 18 de junio, como decíamos, 9 y 5 de la noche, o en cualquier otro momento, en facebook.com/hippiesfromhell, y en nuestra web, pues sobre todo ahora que llega el buen tiempo y llegan eventos, magnos eventos interesantes, pues vamos actualizando ahí novedades, carteles, horarios en hippiesfromhellradio.com. Bueno, pues lo dicho, bienvenidos a todos a una nueva edición de este programa. Y nada, pues vamos a empezar como suele ser habitual en nosotros. Claro, y vamos a empezar. Ya veremos el porqué. Vamos a empezar con un mega clásico, un misil tierra-oreja, un destroza cerebros, un revienta tímpanos, un clásico de Rainbow, Kill the King. We'll be right back. Pues ahí estaban los Rainbow. ¿Cómo más, habéis quedado? Porque yo con esta canción me la pongo cuando salgo del curro, me la pongo por las mañanas y voy rebotando contra las farolas. O sea que tenéis que haber terminado por lo menos igual de canalla que yo. Sí, señor. Y bueno, hemos abierto con este clásico porque en la web sí que publicamos algunas cosillas. Hemos hablado del Festi en algún momento también a lo largo de la temporada, de ese nuevo festival que se hacía, que era el Rock the Coast, en Fuengirola, y que se celebró el pasado fin de semana. Y por allí estuve yo, dando una vuelta a ver qué... Sí, hemos decidido que le vamos a nombrar como emisario oficial de todos los festivales. Y luego ya os cuento. Y luego ya nos cuenta, ya a ver qué pasa. Y la verdad... es que sin ser mucho mi rollo, porque esto era un poco muy heavy, ¿no? Mucho grupo clasicote, aunque los nombres grandes, ¿no? Es verdad que luego había mucho black metal y death metal por ahí de bandas... que no conocemos. Que no conoces, pero que están de actualidad, que son nuevas. Eso está guay. Y la verdad es que me sorprendió gratamente todo. O sea, a nivel de la organización, el sonido, yo creo que de todo lo que vi, todo sonó perfecto. El lugar, que bueno, yo ya lo conocía, pero no lo había visto habilitado para el evento. Al final eran dos escenarios hermanos, por lo que no te tenías que mover de ningún sitio. Y un escenario más pequeñito dentro del castillo, para darte una vuelta, que eran 5 minutos andando, ¿sabes? Uh-huh. Así que todos los precios bastante asequibles para lo que suelen ser estos festivales de perfil internacional y demás, que se suelen ir bastante de madre, o sea que bastante bien. Uh-huh. Su zona de gradas, como la media edad también era bastante alta, pues cómodo para repartirnos todos. Y la verdad es que muy, muy bien, muy bien. Hablábamos fuera de micro que la organización del festival tiene trayectoria. Sí, venía la gente de Madness lleva mucho tiempo. De Madness eran los organizadores en su momento del Be Prog My Friend, festival de Barcelona, que yo he de decir que siempre es el festival que me quedó pendiente ir. Por falta, si no, los años que no era por falta, era por falta de pelas o si no falta de tiempo, pero llevaban unos nombres del carajo siempre y la gente salía encantada de la vida de ese festival. Así que bueno, la verdad es que al menos background tenían y por lo que cuentas lo han demostrado. Todo yo, aparte de luego el Festi, también las bandas, que tampoco esperaba gran cosa de muchas y también me han sorprendido muy gratamente. Es verdad que el viernes entramos prontito, vimos un poquito de Blaze Bailey, el que fue cantante de Iron Maiden, y ya había bastante ambiente, que yo estaba pensando, joder, pues aquí cuando llegue Scorpions, que es el cabeza de cartel, esto se va a quedar pequeño. Pero la verdad es que la gente madrugó. Había, como decíamos, gente ya de edad mayores y también mucho público extranjero que no se andaron con tonterías de es viernes y esto empieza a las 2 de la tarde, que estaban ahí desde el primer momento disfrutando de la playa. Bueno, además que era espectacular porque era todo un recinto en rampa, es decir, cuanto más atrás, más arriba estás. Genial. Sí, porque rampa moderada, entendedme, no estabais ahí en él. Sí, pero que tiene la ventaja un poco como tiene la Riviera, que la gente no se da cuenta, pero cuanto más pegado al escenario está un poquito más abajo, entonces si te vas un poquito más atrás, lo suficiente para que si te pone un cabezón delante, veas. Sí, sí. Pues es esa pequeña rampa y si te subías arriba del todo y te ladeabas un poco, pues veías el escenario y el mar. Justo detrás de los escenarios, o sea, estaban literalmente... la trasera de los escenarios pegando con la playa. Maravilloso. Así que espectacular, el tiempo genial. Además, con la suerte que tiene Málaga, que a pesar del calor, si corre un poquito de fresquito que viene del Atlántico, estás tan a gusto y hasta agradeces a ciertas horas que cae el sol una rebequita, como se suele decir. Sí, el lugar, o sea, que tiene la zona de costa. Así que perfecto. No todas, ¿eh? No todas. La zona de costa de allí. Te vas al Mediterráneo y si pega el sol, pega y eso es un... Y si no, y que el Mediterráneo es sopa, claro. calor, humedad. Así que muy bien, como decíamos, con Blaze ya había bastante gente. Graveyard, pues que eran los siguientes también. Son un poquito bola. No sé si bola o es que es el sonido de... Últimamente de tengo yo la sensación, cada vez que veo a Graveyard, que suenan un poco bola, que lo que han cogido ese sonido bola, o llevan un técnico sordo, o que han decidido voluntariamente que el sonido sea ese, pero yo sí que he de decir que no me... Fíjate que yo, siendo ultra fan de Graveyard, sus últimos conciertos no me han terminado de gustar en demasía. Así que igual es cosa del sonido que han decidido tirar por esos derroteros. pues incluso Leo Jiménez, que tocó después de Graveyard, estuvo bien, lo vimos ahí en la lejanía, con lo que lleva nuevo ahora, ¿no? Que no es tan guau como era en Saratoga y metió buena cera. Me sorprendieron gratamente Udo y UFO, tío. No esperaba que... UFO. O sea, sí, yo de UFO hubiera ido con mucho, mucho, digamos, tiento, diciendo a ver qué viene. Pues me sorprendieron muy bien, tanto Udo como UFO, que no tiene nada que ver, ¿no?, entre ellos, pero... Sí, pero... Pero incluso más UFO. A pesar de la edad y todo eso. Claro, pues, Javier, chavales, sí, lo sí. De UFO no, ¿eh? Muy bien. Quizá lo que más frío me dejó del primer día fueron el gran nombre, Scorpions. Que fue como, bueno, Scorpions. Yo qué sé, lo típico, aunque sea por escuchar las clásicas, la verdad, no sé. O sea, no estuvo mal, pero fue como, sin más, tampoco me ha generado nada. Scorpions no eran los que llevan haciendo la enésima gira de despedida. Sí, sí. ¿Ves? Es lo que pasa, pero te tienen que dejar frío. Yo creo que los grupos. Sí, pero era, por ejemplo, una banda que no había visto nunca, ¿no? Y digo, joder, aunque escuche ahí las típicas que Scorpions tiene 1,000 o 30,000, digo, pues tienes que decir, tiene que molar, ¿no? Y fue como, o sea, no es que haya estado mal. Pero sin más. Claro, mucho juego de luces, pantallas gigantes, tal. Pero. La banda ya no se sostiene más. No me dijo decir. Nada. ¿Sabes? Es un producto de su propio producto. Entonces, sí. Es algo tan, digamos, mecanizado. Es como te voy a cantar los grandes éxitos. Es como su propia banda tributo. Yo sí, creo sí. Que tengo la sensación de que son su propia banda tributo. Que tenía sí, que haberse que retirado. El cantante está muy momia ya. Porque sí. Mira que hay gente mayor aquí. Pero el de Scorpions no estaba para muchos movimientos. Y había gente que se la veía mucho más trayadita y que lo daban todo, ¿sabes? Sí, no, yo tengo la sensación de que ya se convierten estas bandas en su propia banda tributo. Entonces, al final te van a dar un espectáculo correcto porque, jolín, si ya después de tantísimos años en la carretera no son capaces de dar un concierto en condiciones y correcto, malo ha de ser, pero no te van a ofrecer nada porque, ya te digo, se han plastificado y es lo que te ofrecen y no hay más. Y unos que sí que había visto y que dije, bueno, tampoco tal, y que me sorprendieron muy gratamente fue Europe, tío. Sí. Excepto The Final Countdown, que fue con la que cerraron, que me fui. Pero todo el resto del concierto, o sea... Tú no esperaste a la cuenta atrás, ¿no? No. O sea, yo cuando empezaron ya me fui, que era la última canción. Pero todo lo demás, muy bien. Muy bien de actitud, muy bien, muy buena forma. No sé, el Seldis me pareció guay. Y, o sea, ya les había visto y digo, bueno, es Europe, yo qué sé, ¿sabes? Pero fue como, joder. Pues después de Scorpion, muy bien para cerrar la noche. Sí, o sea, después de la bajonera, o sea, pero lo que no fue Danko Jones. Sino, o sea, si va Danko Jones, terminas por lo alto, siempre. Y luego tocaron Carcass, que, pero bueno, ya tenemos una edad, nos recogimos un poquito. Al día siguiente, estas cosas de que hay que comer, tal, demás, no llegamos tan pronto como nos hubiese gustado. Nos perdimos a Ginger y Angelus Apátrida, que ambas bandas se comenta que estuvieron muy, muy bien. Uh-huh. Entramos a Dark Tranquility, que bueno, tampoco es mi rollo, así cañerito, bien, más moderno, bien. Magnum, otros que también tienen unos cuantos años. Unos cuantos puestos detrás del otro, sí. Pero bueno, ahí estaban también con toda la solana y sus canas al viento dando. Opez, que estos sí que son rollo nórdico, hablaron mucho para mi gusto. Sí, a mí Opez sí me mola. Y bueno, y luego Rainbow, que era como, pues bueno, ¿no? El Rainbow, a ver qué va a pasar. Y la verdad es que una muy grata sorpresa, incluso yo no sé cuántos años que hacía esta gente que no venía a España, o sea, se hablaba de muchísimo, como Rainbow, porque claro, Richie ha estado haciendo el juglar por ahí, haciendo el gamba por ahí, haciendo el juglar, y retomó Rainbow, y bueno, el proyecto ya sabéis, ha cogido músicos de aquí, de allá, de acullá. Y ha montado, evidentemente lo que habéis escuchado al principio era imposible, claro, básicamente porque no está Ronnie James Dio. Pero bueno, está el señor Ronnie Romero, que, ojito. Ojo, poca broma, ¿eh? Sí. Lo escuchamos y lo que a todos nos vino a la cabeza fue, ¿por qué Barón Rojo no haría esto hace años? ¿Sabes? Pillar un chaval joven que tenga chorrazo de voz y no dar pena. Ya, bueno, pues ya, avisamos, quien quiera ver el 2020, ya han anunciado. Bueno, yo tengo más expectativa por los varones, por Serpa, que todavía le queda voz. Y... Sí, no, pero digo, el concierto de despedida de Barón Rojo, no sé. Sí, sí, a finales de diciembre del año 2020. Del año 2020, bueno, tienen tiempo para ensayar la voz. Tienen tiempo para incluso empezar a afinar. Pero bueno, la verdad eso, Rainbow muy bien, la gente flipó, el setlist también genial. Echamos de menos alguna de Deep Purple, y que sacasen alguna mega trillada y que hubiese entrado otra, pero la verdad es que guay. Y lo que decíamos, Ronnie Romero, pues espectacular, mucha actitud, mucha voz, encima la complicidad. Nos consta que él hizo mucho para que se cerrase ese concierto de Rainbow en España. Y bueno, el rollito, ¿no? Hablando en castellano. Y aparte, la primera mitad del concierto con camiseta de Manzano, que falleció hace poquito y que, que bueno, hay ese detalle. Y la verdad es que flipamos bastante con Rainbow. Por lo menos los que estábamos allí fue como wow. Wow, mola. Y poco más. Luego vinieron The Darkness, que yo les había visto hace mil años y la verdad es que guay. Yo The Darkness los vi cerrando una esquena. Sí, ese año, pero yo iba, claro, yo iba un poco y fue como... Bah. No, pues yo fue que me estaba muriendo. De hecho, fue el último azquena, que fueron tres días. Sí. Fue el último grupo que tocó. Yo me estaba muriendo por dentro, tirado en el césped, diciendo, por Dios, matadme. Y de repente salió el tío, hizo tres volteretas, se puso a hacer el pino y a dar palmas con los pies. Sí, aquí igual. Y dije, ya está, dalo todo. Pues sí, y esos falsetes, esa locura. Encima el tío toca la guitarra bien, que no es rollo cantante de pillo la guitarra para hacer pose, o sea... El tío toca. Muy guay, la verdad, de Darkness. Mola mucho. Y luego algo que nadie nos esperaba, el señor Michael Monroe, que si hablábamos antes, tiene que estar Dan Collins para cerrar. O sea, esto fue la locura total. Ese señor que también no sé cuántos años tiene o que se ha hecho en la cara porque está como mega estirado. Pero locura, o sea, con el saxo, con la armónica, saltando, pegado al público, subiéndose en la gente. Fue un cierre de esos de decir, joder, así tienen que acabar todos los festivales, tío. Hard rock, happy, happy, caña y actitud. Además, de esto que ves al grupo y dices, es que se lo están pasando bien, tío. Eso es todo. Aquí está, actitud hard rockera, actitud rock and roll, sí, sí. Y disfrutar. Estaba con Ángel y decíamos, es que los festis tenían que acabar con grupos así. Déjate de cosas raras, ¿sabes? Es lo que hay. Exactamente, así que es un poco el resumen. Y voy a poner a Michael Monroe. Bueno, pues si acabó tan por lo alto, pues qué mejor que el resumen que acabe igual de alto, ¿no? Sí, sí. Luego vinieron los Mayhem, pero uf, claro, a eso ya tienes que entrar en ese rollo de black metal, tocar a toda velocidad. Es otra película, pero con Michael Monroe nosotros nos quedamos satisfechos. Así que vamos a escuchar este Death Jail o Rock and Roll. Michael Monroe aquí para recordaros un poco lo que fue el Rock the Coast que vivimos este fin de semana. Now I've done the wrong. Pues Michael Monroe, muy a gustito que lo disfrutamos con él y pura actitud. Bueno, nos hemos hecho una buena charla hablando del Rock the Coast. Merece la pena siempre recomendar cuando catamos por primera vez un festival, dejar impresiones. Exactamente. ¿Y qué más? Pues nada, vamos a seguir contándoos cositas de lo que va pasando en el entorno musical relacionado con el Hippies from Hell. Bueno, recordaros que este fin de semana es el Askena Rock Festival. Podéis ir ahí a nuestra web o a la web de Agora Sol Radio y escucharos el especial que hicimos hace un par de semanas y ahí os repasamos un poquito todo. Lo que va a haber y también mandamos, cómo no, a ver, cómo no va a ser que mandamos a un hippie allí para que nos cuente esta vez cómo que el cartel de este año, que nos contará un poquito de qué va el rollo y bueno, pues de festival en festival. Sí, señor. Y aparte de festis, pues también hay conciertos, giras así importantes de estas gordas que vienen en verano. Y tanto es así como que el 22 de junio aquí en Madrid, este fin de semana, y el 25 de junio en Barcelona, en el Palau, San Jordi, nos visita Eddie Vedder, el gran Eddie Vedder, viene para acá en gira en solitario, con Glenn Hansard, y bueno, pues... a dar un poquito de, suponemos que, pues no sabemos si tocará discos, temas de su grupo, de sus discos un poco en solitario, si recuperará sus clásicos con banda, es una expectativa. Nosotros, a los amantes y las amantes, que me consta que son muchas, desde aquí un besete a María, conocida como María Ideas Flotantes, admiradora 100% de don Eddie Vedder, que estoy casi convencido de que estará por allí. Y bueno, pues 22 de junio Madrid, y 25 Barcelona, uno de los nombres gordos que se avecinan para finales de junio. Pues vamos con este Rise de Eddie Vedder. Such is the way of the world, they can never know just where to put all your faith and how will it grow. Gonna rise up, burning black holes and dark memories. Gonna rise up, turning mistakes into gold. Bueno, y seguimos repasando cositas interesantes y nos vamos hacia... Porque bueno, ya estamos en pleno temporada también de fiestas populares en Madrid. Han sido las de Moratalaz el simple de la semana pasada, fueron Hortaleza, fueron Aluche, se vienen ya Vallecas, en fin, San Juan, que hay un montón de barrios con fiestas de San Juan. Vicálvaro este fin de semana, no el siguiente. Exactamente. Pero aparte de eso, pues también hay un montón de actividades que nuestro querido ayuntamiento, que vamos a echar de menos seguramente. No, yo ya lo echo de menos ya. Yo lo estoy echando de menos. Pues entre ciclos tipo las noches del botánico y este tipo de historias que se venían haciendo mucho tiempo, ¿no? Los veranos de la villa también. Pero desde hace un par de años se decidió pues dar uso a esa multitud de auditorios que digamos están en esos barrios de la periferia, sin necesidad de ser los grandes jardines del centro y demás, y darles uso durante el verano para que también hubiese ciclos o actividades de conciertos. Y es el caso de este fin de semana, el viernes 21 de junio, en el barrio de San Blas, entre San Blas y Canillejas, se celebrará una noche de blues con Gaby Yoyey, Susan Santos y la Vargas Blues Band este próximo viernes 21 de junio a partir de las 9 de la noche en el Parque El Paraíso, en el Centro Cultural Auditorio Parque El Paraíso, en la Avenida Los Arcentales, entrada totalmente gratuita. Y que, pues bueno, es de esas propuestas raras y locas que encuentras en verano, como decimos, en esos múltiples pequeños auditorios que están ahí y que se construyeron en su día y que en la mayoría de las veces única y exclusivamente se les daba uso para las fiestas populares, que eran uno o dos fines de semana al año. Sí. Y que afortunadamente se empezó a darles un poquito más de vida con el buen tiempo, lógicamente, sí. En invierno es un poco inviable. Sí, que hay más propuestas, siempre en Madrid hay propuestas culturales, que esperemos que los que entran ahora... no se dediquen a cercenarlas, como seguro que ansían en su foro interno, y desde aquí esperamos que no sea así. Pues vamos a escuchar un poquito de Susan Santos, que lanzaba álbum este mismo 2019, ya hemos pilchado algo de este Now You Turn, y vamos a escuchar este temita Slow Down. Warm lights, dark. Pues ahí teníamos a Susan Santos este viernes. Para los que estéis en Madrid, ahí en San Blas, podéis disfrutar de, pues bueno, de una actividad, esa noche de blues, muy a gustito. Claro, a fresca. Iba diciendo yo fuera de micro, digo, si es que me coge 10 minutos de trabajo, o sea que ya yo salgo a las 8 de la tarde, sabed que vengo corriendo hasta aquí dispuesto a daros la hora de hippies que esperáis. Pero el viernes ya sé dónde voy a estar. Bueno, y ya que estamos aquí en Agora Sol Radio, comentaros también que este fin de semana, viernes, sábado y domingo, en el Parque Martin Luther King, al ladito de Puente de Vallecas, tirando ahí como bordeando hacia Conde de Casal, está ese parque, son las fiestas de San Juan, claro que sí. Organizan Centro Social Seco, donde está ubicada esta emisora. Pues habrá un montón de actividades, desde por la mañana, cuentacuentos, el domingo paella, comida popular, conciertos, en fin. Toda la fiesta. Que fiestas de barrio, pequeñitas y muy cómodas. Y las que nos gustan, donde te juntas con tus vecinos, donde te juntas con la gente del centro. Es un parquecito muy pequeñito, o sea que no es nada masificado. Y nada, el viernes vienen unos buenos amigos aquí, como son los chicos de Tongo. Así que podéis pasaros por ahí a disfrutar de ello. Venga. Bueno, y seguimos. Si hace unas semanas ya estrenábamos un nuevo single de La Moda, de la maravillosa Orquesta del Alcohol, colectivo Nostalgia, nos traen ahora una nueva canción, La Zona Galáctica, que fue grabada en la misma sesión que ese single que ya estrenamos aquí, bajo la producción de Refree, los días 27 y 28 de abril de este mismo año. Ellos mismos comentan que ambos temas surgen a la vez, uno como reacción al otro, y muestran dos caras o extremos opuestos de la banda. Esa canción que estrenábamos era una canción, digamos, muy tranquilita, muy pausada, y esta canción es muy bizarra y muy rara. De hecho, ellos mismos dicen, es lo más distinto a todo de lo que hemos hecho hasta ahora. No nos importa que no sea lo que la gente espera. Grabar esta canción ha sido un proceso de liberación musical y estamos orgullosos. Así que para los fans de La Moda vais a encontrar ahí ese pozo, pero es verdad que suena muy, muy, muy rareto y muy en contra del otro single, que era una canción pues muy tranquilita. Sí. Así que vamos con esto, La Zona Galáctica, de la maravillosa Orquesta del Alcohol. Canciones dramáticas. Una guerra nuclear infinita en mi cabeza. Los autómatas se dejan y Garoña va a explotar en mil pedazos cada pieza. Siente el frío desde ahí. Paralízanos con láser. No es Chernóbil, pero casi. En los confines de la zona. Escuchad solo la radio romántica. Por caridad y por calidad. No caigáis en las canciones dramáticas. En la industria del dolor. Hasta las playas se alejan. Mataréis a las abejas. Clavándoles su aguijón. Autobuses y robots. Hamburguesas en cadena. Por caridad y por calidad. No caigáis en las canciones dramáticas. El peligro de enfermar. No sé qué odio fue el primero. 20 grados en febrero. Hoy solo quiero gastar. Arquitectos del color. De la contaminación. No hay deshielo. No hay deshielo. Pues ahí está, una canción rara, pero breve y contundente, de la maravillosa Orquesta del Alcohol. Sí, algo diferente, y que quizá he de decir que yo, que no soy nada fan declarado de la maravillosa orquesta del alcohol, este rollo me ha hecho más gracia. Así pues somos los raros. Ahí lo llevas. Y nos vamos con otra novedad, con lo nuevo de Tucho, o lo que es lo mismo Toño Villar, el que fuese cantante de Lex Makoto, esa banda en los 90, principios 2000, del underground, así que muy, muy sonidos guitarreros y eléctricos, pues tuvo su huequito. Muchos conoceréis a Toño de la Sala Sol, de la Sala Siroco. Estuvo el pasado verano girando por Estados Unidos con la guitarra y a raíz de eso pues se ha puesto a dar forma a este proyecto. Bajo el nombre de Tucho, y que publicará su primer álbum en solitario y álbum de debut el próximo mes de septiembre, pero del que ya nos ha dejado El Miedo, un single adelanto, y que su idea será sacar pues algún que otro single más antes del 27 de septiembre, que creo que es la fecha en la que se publicará el álbum de debut de Tucho. Así que vamos a escuchar este El Miedo. Bueno, vamos llegando ya a la recta final del programa y la verdad es que hacía tiempo que no le dedicábamos ese huequito a los sonidos más que vienen un poco del soul, de la música negra, del reggae. Sí. Lo teníamos un poquito apartado entre especiales. Bueno, también es que como nos hemos juntado con especiales de festivales, pues es lo que hay. Y pues bueno, hoy vamos a dejarle un hueco con dos cosas bastante diferentes entre sí, pero que encajan en esa onda a la que nos referimos. Y en primer lugar, nos vamos con Beth Smith and Van, que tras su primera gira que pasó por España, esta nueva reina del soul, que tan solo tiene un disco en su haber, Jet Lager, pues nos vuelve a visitar en nuestro país este verano. Será el próximo mes de junio. Julio. Julio, perdón. El 9 de julio en la Semana Negra de Gijón, el 10 en Little Bobby en Santander, el 11 de julio en Loco Club Valencia, el 12 de julio en el Blues Cazorla. Un festival que recomendamos desde aquí a los amantes del blues y están, que ya se ha abierto un poco más, o sea, que decirnos que ya se había abierto a sonidos más allá del puro blues. Y por último, el 13 de julio en el Festival Internacional de Canarias Jazz and Más Heineken. Exactamente. Así que, pues bueno, viene con esos sonidos de soul, de rhythm and blues, de funk, de rock. Ella es de Brooklyn, pero ha mamado todo esto y grabó el disco, pues bueno, ahí en zona, recuperando esos rollos gospel y demás. Y bueno, pues que tiene muy buena pinta para los que estemos aquí en veranito y os pille por alguna de estas ciudades. La verdad es que quitando Santander, ¿no?, y Valencia, lo demás son todo festivales. La Semana Negra, el Blues Cazorla en Canarias, el Jazz and Más Festival. Pues lo he dicho, disfrutar Beth Smith con este Jet Lager hasta el día, su único álbum. Y vamos a escuchar uno de los temas. Y aunque hablamos de Nueva Diva del Soul y demás, vamos a poner un tema que es quizá un poco más rockero, pero que se ven esos ramalazos. Este I Found Love de Beth Smith. Pues ahí estaba, Bette Smith, buena chicha en julio, yo creo. Buena caña para los que podéis estar cerca de estos festivales y salas donde va a dar conciertos después de esa gira exitosa en primavera. Vuelve en verano a hacernos sudar de lo lindo. Bueno, y nosotros, llegando ya al final del programa, nos vamos a despedir hasta la semana que viene con Dry Martina, una banda que yo no sé si has llegado a sonar aquí, es probable que en alguna ocasión haya sonado. Es posible. Que hacía ese rollito, ¿no?, entre soul, funky, y que publicaba hace unas semanas un single que marca un antes y un después en la trayectoria de esta formación, que vuelve después de un varón de varios meses con Laura Insausti, esta vez en solitario. Vamos, básicamente el proyecto pues se ha quedado ella sola al frente de este Dry Martina, y nos presenta este primer single que comentábamos, la canción que lleva por título Tú quieres mambo, producida por el dúo de DJs alemán Mo Horizons, y que pues bueno, cambia un poco, hace un giro de sonidos que yo pues no sé, que además viene muy bien para las fechas que son, este veranito, esas piscinas y demás, para despedir el programa de hoy así en plan veraniego. Tú quieres mambo de Dry Martina, con este giro de sonido pues más contemporáneo, actual, mezclando electrónica y mezclando estos ritmos veraniegos. Así que lo dicho, señores, un placer estar por aquí con vosotros el próximo martes, suponemos que más y esperemos que mejor. Sí, hasta la semana que viene con más música, más ganas y bueno, oliendo ya quizá un final cercano de temporada. Tú quieres... Tú quieres. Looks like it's gonna be another fine day. Tú quieres. Fine, fine, fine day. Tú quieres. Looks like it's gonna be another fine day. Acércate, tengo algo que enseñarte. Un paso nuevo que te va a gustar. Por más que disimules, sé lo que quieres. Decídete a qué estás esperando y pídeme otro tequila, por favor. Aunque no lo intentes, sé lo que quieres. quieres. Looks like it's gonna be another fine day. Tú quieres. Fine, fine, fine.